La noche tiene un traje de esquimal y tú buscando acción en la TV. Si decides verte bien, pórtate mal, y de portarte mal, avísame. En la radio no hay canciones pa' soñar, y la luna usa bufanda de algodón. La ciudad está vestida pa' matar, y yo con tanto espacio en mi colchón. Entre la quiniela del voy o no voy, la moral como un fantasma entra en la escena. Mañana es el velorio del día de hoy, y ya no volverá mi niña buena. El que dijo que la noche es pa' dormir jamás tocó algún timbre y a correr. No sabrás de los regresos sin partir, ni sabrás lo que te acabas de perder. Buenas noches, niña buena. Te mereces un diploma. Tantos besos en la esquina. Buenas noches, niña buena. Te dejo este mensaje resentido por quedarte en casa cuando la verbena, por no darle de comer a los sentidos. Buenas noches. Si decides no venir, lo entenderé. Apagaré las velas y el fogón. Devolveré la estrella que alquilé y algo inventaré pa'l corazón. Condenada a ser mascota en sociedad, cumplirás con la rutina y el esquema. Perderás ante un notario voluntad y tendrás tu esclavitud por ser tan buena. Buenas noches, niña buena. Te mereces un diploma. Tantos besos.